Después de eso, que tiene que ver con todos los elementos también interrelacionados que tenés que pensar en una vía transmedia. Es decir, si vos tenés una serie, haces una sinopsis y chao, se terminó. Bueno, vamos a leerlo un poco más. Uy, no, mira, esto me olvidó. Están acá, ahí lo vio. Siempre lo mismo, es toda la gente. Bueno, no busqué una vez porque los lentes una hora y media los tenía puestos. Sí, síntesis narrativa, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué género? ¿Qué más? Expansión. Expansión. ¿Qué expansión en cuanto a qué? A ver. ¿Cómo se expande la obra? La obra a través de los medios que nosotros vamos a elegir. O sea, ¿se hace una planificación? Es toda una planificación, exactamente. Todo esto hay que pensarlo. El 1 hay que tirarlo. El 2 género. La premisa, eso es digamos, que lo que se quiere decir, si hay temas temáticos, generalmente son temáticos. La audiencia, ¿qué tipo de audiencia va dirigida? ¿Hasta dónde queremos que las bestias participen? ¿Qué digo? Que las bestias participen. Es una broma, ¿Cómo se llama? Los jumpers, ¿qué? Los fancies. No, los usuarios, ¿eh? ¿Fans? Sí, pero no todos son fans, digamos. Generalmente se utiliza para los usuarios, pero está bien, a mí me encantó eso. Fanfics, claro, la palabra. Fanfics, me gusta esa palabra. Fanfics es como la del producto. Claro, una ficción creada por fan, digamos. Ah, por eso, sí. En realidad, no hay ficción creada por fan. Se completa una ficción o una obra. Hola, que vimos al compañero, que yo quería que por favor explique esto, una cosa de por qué no se va a hacer cargo. Ya va a venir, todo lo conozco. En relación a los usuarios, yo les digo particularmente usuarios, pero ya no son espectadores. Ya operan, se implican, se comprometen. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se van a comprometer? ¿Hasta dónde no? Uno más o menos va manteniendo y va eligiendo eso, ¿no? Hasta cuándo operan. Uno quisiera que operen hasta donde pueda. ¿Puedo contar un término? No sé. No. ¿No? No. ¿Está bien? Sí. No, mentira, mirá cómo se pone. Claro, porque no me conocen, ya está. Si lo hago la primera, los 5 minutos de entrar es una cosa, ahora ya. Sí, dale, vamos. Bueno, yo estudié comunicación social. Que habla de cómo se introducen los nuevos términos para definir a estas personas y sus comportamientos en las redes. Que no solamente consumen productos, sino también producen. Entonces, él los llama prosumidores. Ah, yo lo hice el primer día. ¿Ah, sí? Ah, habías dicho, sí. Yo también noto. ¿Sí? Sí, habló de prosumidores. ¿Qué me venís con esto? Lo siento, no es porque está bien, todo lo que implica información está bien. Es una lástima. Entonces pensamos en usuario, productores, dijiste productores también. Pro usuarios. Pro espectadores también. Pro, sí. No. Yo todo bien, no soy, no voy a preguntar. Sí, yo le digo, generalmente yo le digo usuarios. Digamos, ya el espectador se transformó en usuario. También no, tenemos que vender una palabra, chicos, porque no me gusta ninguna. Usuario. Porque el fan, digamos, entre comillas, se supone ya el que en la línea, ¿no?, de la pirámide, que también parece una cosa nutricional. En el último término, obviamente, está el fan que no es un consumidor vacío, sino que produce para la serie, los fans. ¿No? ¿Participante? Sí, que producen para la serie. Hasta yo le dije, hasta puede armar uno un videojuego y lo toma. Bueno, contás una, vos que contaste una anécdota, una compañera tuya que... Claro. Yo de hecho llego a participar como una especie de cosa en Sherlock y Doctor Who, que es una participación con un grupo que como becario, ¿viste? Precisamente no por fatera, un amigo me decía, ve Doctor Who, un amigo que vivía allá, que es un productor teatral, rosarino, un productor teatral, amigo de toda la vida, pero bueno, hacía años que estaba allá en Londres produciendo las mejores obras. Y justo estaba, pues ahora estoy con una adaptación de Frankenstein, porque yo ya me nutrí del chabón este que hizo. Jekyll and Hyde también es del... vimos al comienzo de Doctor Jekyll, de Jekyll. ¿Cómo se acuerdan? No, ah, no, los que habían llegado temprano, vimos el comienzo de Jekyll, que es 2007. Sí, pero es la adaptación al tiempo presente de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Está buenísima, es un delirio. Es demostrable. Sherlock también es una adaptación al tiempo presente. Bueno, pero me decía, ve Doctor Who, que es una serie del año 60 y que Moffat la agarra hace 7 años. Y ve Doctor Who, yo me vi. Una semana me había visto las 7 temporadas. Estaba tan acelerado, tan loco, que me escribí un capítulo. Porque ya cuando le agarras el formato, a ver si entiendes. Cuando tenés el formato, por ejemplo, yo tengo ahí el primer capítulo que tendría que haber sido la tercera temporada de Los Simuladores. Cuando ya le agarras el formato a los capítulos y al personaje, a las historias, por eso pueden escribir distintos. Siempre coordinados por un guionista, por el autor, fundamentalmente, o por uno de los autores. Por eso puedes escribir capítulos distintos guionistas. Siempre coordinados por uno, por el formato. O sea, le mandé para el chat, está buenísimo, le mando. Y justo estaba produciendo la obra Frankenstein, ¿no? Con Pablo Lago, ahora el autor también de Lo que es de amor, estamos haciendo esa adaptación. Y en serie. Y entonces le mando, y justo estaba produciendo Frankenstein donde trabajaba el Benedict Cumberbatch, el Sherlock de que hace el Sherlock inglés, y el otro, ahí el actor, no me acuerdo el actor, el que empezaba a hacer el Sherlock en la serie americana, se llama El año de Y entonces hacía uno, eran los dos, hacía una vez un día de monstruo y creador uno, y después la otra función hacía, bueno, estaba haciendo eso, y por intermedio de la ley, lo conocíamos, le dio y decía, bueno, que venga, que estamos trabajando. Un año tardaron en hacer un capítulo de Sherlock, una temporada de Sherlock. Y bueno, fue también por ser un poco fan que llegó ahí. Y aparte me afanó cosas de lo que había escrito de lo que fue para una temporada. Pues terror, no son como yo. ¿No son qué? Como yo, que no les roba ninguna idea. Tengan cuidado. ¿Eh? Bueno, entonces están los fans que de alguna manera producen. No es que sean autores, o sea, pero de alguna manera tiran cuestiones, bueno, ya lo vimos. Hay que ponerle un nombre, chicos, pónganle un nombre antes de que me vaya, lo pasamos presencialmente hoy. Que yo no sé si vuelo mañana. Porque está mal el pasaje de reserva, así que no me contestan. Entonces es posible, muy posible, que nos encontremos acá el domingo y el lunes para ya tener la serie. Tú estás botando en moto, va a ser venir de corriente. Bueno, sí, estábamos, faltaba algo que era. Sí, no, a ver. Fumarte mata, si no era el tema. Expansión, cómo se manda, con qué timing también, cómo se cuenta cada medio. O sea, si tenemos varios medios, a ver, no es necesario que tengamos para esto que vamos a hacer, pensemos en un par, a ver qué nos viene bien. No vamos a hacer 20. Sí, YouTube y Facebook, por ejemplo. No sé lo que van a decir los compañeros, ya se está viniendo el producto. Pero ponemos dos. Porque acá no hay idea original. Acá se. Bueno. Y otra cosa, audiencia. En este estaban. ¿Cómo se van a activar esas audiencias? De alguna manera tener una estrategia. estrategia de cómo empezar a activar, no se van a activar. Capítulo 1 o el primer día, sí. Una consulta sobre el manejo de las redes de Facebook, Twitter, cuando aparecen, por ejemplo, ahí en la serie que apareció de Skype, ¿tienen que pedir autorización a la parte legal? Que apareció en la serie del Sky. En la serie que. Aparece en Facebook. Aparece. Sí, obviamente. Marca. Obviamente le da autorización. Es más, yo creo que más que autorización. Más que autorización. Avisamos a que lo va a publicitar. No, se tiene que autorizar. Ustedes fíjense que, por ejemplo, Google no tiene ninguna. Yo en todas las series donde aparecen buscadores o películas jamás vi Google. No, por eso aparece. Se inventan uno. No, obviamente que han llegado a un arreglo con las empresas, con Facebook. ¿Por qué? Porque aparte esto va a generar cientos de miles de usuarios a lo mejor nuevos de Facebook. Supongo, no lo sé, a esto. Es una cuestión que tiene que estar obviamente en producción muy planteado eso. Y si no inventás como si fuera un Facebook y le pones Carolina en noruego. Sí, pero después cuando queremos hacer el usar la red para que la gente se... Eso no es problema, no tenés que pedir autorización. No, bueno, pero no lo que no puedes hacer a lo mejor es mostrarla entre la serie y la vida real. Bueno, pero no se muestra, podés no mostrarla. Queda muy raro. Si no puedes pedir autorización a Facebook Argentina, hacen tantas cosas, Facebook Argentina, te sacan post, te eliminan post, te sacan amigos, te intervienen en Facebook, yo pedí un permisito para decir, che, le voy a poner una cosa, no creo que pase nada. Y en el caso de los desarrolladores de poner una serie que se convierte en videojuego, ¿cómo se tramita esa parte legal? Porque supuestamente el producto es de la serie, pero el desarrollo del juego mío. Bueno, eso depende de la producción, la producción integral, el productor ejecutivo, que se llama la producción ejecutiva. La producción ejecutiva tiene que prever eso, digamos. Si de alguna manera haces un juego preexistente o vos llamás para que te hagan un juego, una cosa es ya un juego preexistente. Entonces tenés que pedir autorización y supongo que le tenés que dar o comprarlo o dar parte de la producción, digamos, en cuanto a cantidad de usuarios, y eso me va a dar otra torta, yo productor, la torta general, parte de la torta. Ahora, generalmente, un usuario te lo da. Si vos eres un usuario que mete un juego, listo, que esté circulando el juego, olvídate, circula el juego y es parte del asunto y te lo hizo otro. No lo tenés que pedir, ya está circulando en la red, ¿entiendes? Pero el dueño de la película, de la serie, no reclama, no te dice, che, ¿por qué no me pediste autorización? Como las adaptaciones de las obras de teatro. No, depende, digamos. Pero de alguna manera, no, generalmente no se mueve en transmedia así. Si a alguien se le ocurre desarrollar un juego con tus personajes, salvo que te esté spoileando, qué sé yo, no pasa nada, digamos. Sí, obviamente que lo puedes. Te podés contactar con él y decirle, mirá, pero no te va a pagar una franquicia. O lo haces sacar de circulación. ¿Se entiende lo que digo? O lo haces sacar de circulación, lo dejas. Creo que ahí está esto donde estamos viendo hasta dónde dejamos avanzar a la audiencia o no. ¿Se entiende? Yo digo, no, mirá, si hay un juego donde utiliza nuestro personaje, qué sé yo, no. Punto. Entonces nosotros ya sabemos que ahí tenemos que ir. Como es a ciertas cosas. Yo, si me preguntas a mí, te lo estaba armando, si hay un fan o alguien que se hiciera un videojuego, pues vale para adelante, porque viene a mí, me conviene a todos. ¿Entiendes? Ahora, otra cosa es que vos quieras armar uno. Bueno, habrá otro que va a ser más usado. Si vos querés armar uno y si hay uno hecho, bueno, lo traes a la producción, se lo compras. Y si no, contratás un desarrollador. Para decirle, mira, quiero un juego o queremos un juego o alguien que esté. Vas a necesitar un desarrollador en un equipo transmedia. ¿Se entiende? Ahí es lo que, por eso. Pero ya parte de la producción y lo arma la producción. Hoy no traje. Le dice, mira, este juego tiene que ser así, así, así. Y le pagás al tipo, si no lo tenés, le pagás al tipo para que te haga el juego. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? se complica, se complejiza ahí. No, no está complejo. Porque si vos como productor o como creador no te diste cuenta, che, ¿qué tal si como productor te aparece un tipo y dice, mirá, yo tengo un juego de tu serie que están dando? Ah, bueno, me lo quiere regalar y a mí me gusta, bárbaro, pero a mí que lo siga desarrollando, sí, pasa eso. Sí, generalmente el que arma un juego se conecta con la producción. Sí, ¿cuál es la contingencia en todo caso? O sea, ¿será algo que se resuelve en el momento, ¿no? ¿O lo podés aparecer desde ya? Vos lo podés. Claro, pero si dejas abierto. Cortar. Es una contingencia. O sea, si dejas. Ah, bueno, si cae cualquiera, vemos qué pasa en el momento. Pero eso depende de lo que estamos diciendo ahora. ¿Hasta dónde dejas avanzar? Claro, sí. ¿Y en qué instancia? ¿Cómo empezás a mover a la audiencia? ¿En qué instancia decís, bueno, la audiencia labura hasta acá? ¿Eh? O sea, lo dejo avanzar hasta acá. Yo creo que también eso tiene que ver con el producto. Primero, ojalá que lograr una audiencia. Para empezar, una audiencia activa. ¿Entiendes? Para mí, yo soy partidario del paso a paso. No, no, claro, pero hay cuestiones que ya tenés que pensar de mano, porque por ahí vos ya. Yo te pongo, para este producto. Vamos a ver con un video fuera. La base que tenés todos los medios en la plataforma es muy común, es muy factible que te pasen algunas cosas. Entonces ya hay. Bueno, pero depende de qué es lo que pase, ese tema. O sea, puede venir alguien con un jueguito mediocre, horrible. Y bueno, ahí va a ser. No importa, lo dejo, yo lo dejo. Bueno, sí, política de cada uno, pero lo que voy es que se tiene que generar una situación, una circunstancia. Pero vos no la apuntás a ganar a. No, lo que está diciendo. Espera. Hay que sacarlo a él de la coordinación de esto porque. Se cierra mucho la gente. Sí, viste, yo le dije cosas porque. Pero ya hoy no me va a permitir. No, yo lo conozco, no, él no. Pero. Ahora es muchísimo. Aparte, tiene letra chica, no me gusta. Sí, no. Se lee re bien. Con la letra chica. Tomás, el nivel que se lee. Vos podés establecer lo que dice. Esperá, lo que dice el compañero, que vos podés establecer de antemano el juego, elaborar un juego como medio. De hecho, una compañera que lamentablemente nominó hoy. Digamos que podía contar esto, es que ya tenía un videojuego y arman una historia a partir de un videojuego ya hecho por un amigo, un compañero de ella. Digamos, y a veces surge, ¿cuántas películas se han hecho y en saga de un videojuego? Sí. ¿No? De desarrolladores de videojuegos, millones. Y a veces se toman determinadas tramas o al revés, se van retroalimentando. Bueno, seguimos. La audiencia y bueno, ahí está, que es lo que estamos tratando ahora, que es el modelo de. Tampoco están rey de los pelos, sino también, bueno, vamos a ver de dónde producimos, cómo lo producimos. Yo hice un cuadrito, en el cuadrito ese famoso que nadie le sacó la foto y ahora se olvidaron todos. Yo saqué la foto, por algo. ¿Qué pasa? Yo tendría que haber sacado. Me olvidé porque. ¿Alguien tiene que haber sacado? Yo me olvidé porque creí en ustedes. ¿Yo lo saqué porque con? No, con vos yo sé que. No, no. No. Pero le puedo sacar la foto de mí y subo en el Facebook. Estamos mal. No, es una broma. Bueno, ahí, a ver, al final me olvido, ya bromeando hasta ahora, ya me olvido lo que iba a decir en serio. Digamos que de alguna manera cada desarrollo de medio, de transmedia en función a que todo el producto se expanda. Cada uno tiene su productor, su guionista, su desarrollador, ¿se entiende? Hay productor ejecutivo de todo, coordinador guionista de todo, pero ahí tiene que haber en cada uno, tiene que haber siempre, sí, totalmente. Y eso tiene que estar coordinado, por eso la Biblia tiene que ver también con estos medios que utilizamos. También se desarrolla el contenido. Los medios que tienen que ver con lo que de alguna manera nosotros estamos contando, dos medios para transmedia, es decir, también ahí tiene que haber uno solo, no puede hacer absolutamente todo. Aparte para tener cierto control, ¿no? Sí, sí, sí, hay un equipo. Realmente no es un equipo de tener 20 personas, pero digamos, es un equipo, es un equipo. Más con la cosa en marcha, no puede fallar. Tiene que estar bastante planificado, mínimamente planificado. Pero también había las posibilidades de que algunas cosas se vayan mejorando o cambiando. Determinado. Es decir, puede ser una Biblia, es como un guión, es decir, tenés una serie de posibilidades. Después va creciendo. Ustedes leyeron el guión y dijeron, ah, ok. Cuando vieron cómo eso estaba, digamos, ya desarrollado al producto final, les gustó o no, dijeron, bueno, es, claro, sí, es otra cosa, el guión no existe. Bueno, todo esto para decir hasta ahora que el guión no existe. Y chao, chao. Sí. Ah, pero estamos parados. Y eso transmedia, puede venir un productor dos y días. Se da transmedia de la producción, si yo lo puedo dar, pero... No, no trae la producción. No, por el productor. No sé qué estaba diciendo. No sé, que existe el diablo. Yo, ojo, no me pierdo porque estoy mal. Me pierdo porque ya estoy pensando en dos o tres cosas. A la vez, más. Entonces, ¿de dónde vine? Sí, de Buenos Aires. ¿Eh? ¿En los videojuegos que se hacen historias? No, no, no, en el guión, digamos. El guión no existe. Lo acabo de decir, claro, el guión no existe. Y no existe el guión. No existe. O sea, todos me miran raro. Sí, no existe como... Es como el plano de un edificio. Sí, exactamente, digamos. No existe. Ya se produce la obra, o empieza a desarrollarse la obra, o se, no, se traduce en algo, haces así, lo rompes y lo tiras a la basura. No existe. No existe como existencia en sí mismo, el guión no tiene una existencia. Pues, en sí como mismo. Te voy a comprar. ¿Para qué quieres un guión? Compro el guión de tal película, nunca. Para leerlo, ¿no? No existe. No existe, hay algunos guiones de Woody Allen, pero tampoco son los guiones de Woody Allen, ojalá. Yo tuviera acceso a los guiones originales de Manhattan, o Annie Hall, ¿sabes qué? Pero. ¿Viste que yo qué les dije? Yo ya les saqué la ficha a todos, los que vienen, los que no vienen, yo les saqué la ficha a todos. Ahora es tarde, no te vamos a dejar más participar de lo que mandas. Volviendo sobre mi paso, porque. No, por favor, no quiero. Sí, sí. ¿Por acá? ¿Por el drive? Así que. ¿Pero estaban vos ahí? ¿Cómo? ¿Estaban acá? No sé. Este era mi último. ¿Pero lo encontraste? Así que. Nos trajiste una angustia muy grande. Nosotros estábamos bien. Ay, me quedo, No, pero. Que... ¿Y acá está? No, no sé, pero. Al menos hoy yo en la mañana, no, hoy yo en la mañana viste que entraste vos. ¿Pero qué era lo que no dije? No había nada, a la tarde te lo pondré. Una cartuchera porque no sabes nada de cosas. Y otra cosa. Hazme un segundo. O sea que volviste por eso. Digamos, sí. Mira, lo digo. Que sí que viniste por eso porque el idiota acaba de decir que viniste por eso. No está por otra cosa. No está bueno en ningún sentido. No, mucho. No, fuera de toda ahora. En serio, bueno, fíjense chicos, a ver si se ponen por ahí. Vos pude habértelo robado. Voy a poner al 10. ¿Eh? ¿Ves la cara? No, es mentira. Me invita a escucharlo. ¿Eh? Voy a escuchar cómo avanzando el 10. No, pero yo no puedo salir así. Perdí esa garuchera completa. ¿Alguien vio a la compañera o se llama la ¿De qué color? La ah, ya sé que la tiene, mirá. Ah, no será esta, dice, pero no había nada adentro. ¿Verde? Sí. No, pero tú. No. Ahora hay una foto que vamos a hacer. Hagamos un corto sobre la. ¿Vos vienes en la mañana, ¿eh? Hagamos la búsqueda. Ahí tenés el videojuego, por ejemplo. Ya. ¿Se dan cuenta? Si es esta trama, ahí tenés el videojuego. Y, ¿eh? Y aparte, hay que ver cuando encontrás un pendrive, que hay adentro. Claro, que también información en relación a la historia que estamos llevando adelante. Disculpa que lo... Ojalá no encontrara que sea un videojuego. Es más, esto está, porque un pendrive podés costearte, no sé, salvo que en 50. Lo que no puedes costearte es lo que va adentro. Y andás a ver qué tenía adentro los pendrives. Yo desde el punto de vista de nosotros, el narrador de historias transmedia, primero que es una estancia interesante al relato, es un punto, un giro importante. No sé, estoy tratando de darte ánimo. Y de otro lado, a ver qué había dentro de los pendrives. Eso por el juego, por alguien que lo encuentra, y si no ves eso, ese mundo transmedia, no te enterarás y perderá gracia después, pues, sí, de alguna manera. O sea, estamos tratando de. De impulsar a la audiencia a que. ¿Se entiende? Ay, mira cómo usamos esto. Sí, que hacen videitos de gatitos. Y tipo, después todos digan, ¿qué? ¿Para esto tanta búsqueda? Y una cosa así. No, pero el último, uno de los gatos. Le saca la cabeza a otro tipo del coso. Y ahí ya se empieza a poner. Como de figurar y empieza a pasar a tipo Snap Movie. ¿Entendés? Y ahí se empieza a pudrir todo. Y ahí se empieza a descomponer toda la trama. ¿Se llamamos todo en 8 horas? Sí, a mí me da miedo lo que hay otro aspecto. No, pobre, en serio te digo. Bueno, pero dedicaste tiempo a, no sé, fuiste al baño, fueron al baño. ¿Pero cuándo fue la última vez que lo busqué? Ayer. ¿Acá? Sí, sí, me... Hoy en la mañana lo tenías. Haciendo memoria porque ahí estaba el pendrive para pedirte la serie de Rubén. O sea que no llegaste a sacarlo. No sé, no. Hoy no. Entonces no está acá, está en tu casa, debajo de. Es cierto, puede estar en tu casa. Sí, pero un reality show. Puede estar en tu casa, en serio te digo. Yo acabo de escribir la casa, estoy buscando una hora y media de los lentes en mi casa, una hora y media, esperando por teléfono a todo el mundo, y cuando me miro en el espejo lo tenía puesto, digamos. O sea, capaz que es algo similar y tus drives están en tu casa. ¿Puede ser posible eso? No, vamos a tirar onda para que sí. No, para que y por después favor, que te escribí en tu casa. Yo encontré ayer a la pareja de la pareja, sí. No sé, que estaba afuera. Entraron gente porque dice que yo tengo que pedir una acá todo lo que entraron y entraron.